تواحد ما ودعني في الميناء المغادرة، تواحد ما تسناني في الميناء المصير، أن تغادر هو أن تنقسم إلى قسمين. El viento está apagando la candela. El llanto de una madre enciende la oscuridad. De este lado ya se avista la frontera. Horizonte atrapa sueños que sepulta una verdad. En el mar donde aprendí a nadar, en la sal que creció mi raíz, hay orillas mirando la muerte pasar y una luna velando por ti. El mundo que la voz quiere ser bala, que mate la complicidad que mata, que hable de tu historia en cada casa, que en tierra firme queda corazón. Prejuicios contamina el aire de las calles asfixiando la razón. Diplomáticos, banderas, los discursos, las maneras de una Europa que asesina sin mancharse el pantalón. En el mar donde aprendí a nadar, la sal que creció mi raíz, hay orillas mirando la muerte pasar y una luna velando por ti. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo que la voz en tierra firme queda corazón. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo que la firme queda corazón.